Cristian Castillo, dirigente del PTS y del Frente de Izquierda, y bueno, estamos acá para repudiar esta cumbre del G20 con algunos de los responsables del hambre, la miseria, las guerras, la destrucción del medio ambiente que sufre nuestro planeta, la precarización laboral, los ajustes contra los jubilados, que es la agenda que tienen ellos, ¿no? Y en el medio de una enorme militarización y provocaciones de todo tipo, como la detención de nuestro apoderado Guillermo Pistonesi hoy temprano, que es buscando amedrentar y que la gente no venga a protestar, ¿no? Pero bueno, vamos a expresar igual el repudio contra el imperialismo y la solidaridad con todos los pueblos que hoy están luchando por sus derechos. ¿Cómo está él ahora? No, ahora le estaban por liberarlo, aparentemente. Vamos a esperar que esto se concrete. Una detención sin gollete, una provocación nada más del gobierno, una más de las que han montado en todos estos días para desalentar la presencia y la participación en la movilización. Y bueno, pese a ello, vamos a hacer esta marcha y que va a ser relativamente importante. Muchas gracias. Bueno,